tratado estos domingos acerca de estos ídolos, pecados que se pueden convertir en ídolos de nuestro corazón. Y ahora vamos a ver en este pasaje cómo Pablo está escribiendo a los tesalonicenses y les anima a seguir creciendo. De hecho, es lo que dice versículo 1. Dice, al final del versículo 1 dice, de la manera que aprendisteis de nosotros, ¿cómo os conviene conduciros? Está hablando de la práctica. Y agradar a Dios, dice, así abundéis, ¿cómo? Más y más. Pablo conoce a los hermanos de Tesalónica. Él fundó la iglesia, él predicó a cada uno de ellos. Y ahora les está escribiendo esta carta y los está animando a seguir creciendo. A que no dejen de lado la importancia de vivir una vida agradable a Dios. Él nunca da por hecho que ellos ya no necesitan crecer, porque pues, fueron fundados por el apóstol Pablo. Ni da por hecho de que son infalibles ante la tentación. Él les dice, no, cada día tú necesitas seguir creciendo. Nunca dejamos de crecer. Tanto físicamente, bueno, físicamente sí dejamos de crecer, si no seríamos gigantes. Pero espiritualmente es de lo que está hablando. Nunca dejamos de crecer. Por eso Pablo les está exhortando y les anima a seguir creciendo en su vida espiritual. Hermanos, porque vivimos en tiempos peligrosos. Los tesalonicenses vivían en una cultura que era tan influyente en varios aspectos para el cristianismo. Era peligrosa para el cristianismo en varias formas, sobre todo en cuestiones de inmoralidad. Era una de las rutas principales de comercio y de transporte hacia la antigua Roma. Y ahí estaba Tesalónica. Vivimos, hermanos, también nosotros en tiempos peligrosos, en una cultura peligrosa. Y me temo que como cristianos muchas veces nos relajamos y sentimos como que no pasa nada. Y muchas veces quizá hemos permitido pecados en nuestra vida que nos alejan de Dios, que nos hacen insensibles a la voz de Dios, que enfrían nuestra vida espiritual y nos sumergen en las profundidades de la vida religiosa y monótona. Hemos perdido el poder y el gozo en Cristo como el único que puede darnos satisfacción, porque hemos dejado de crecer más y más. Por ese motivo, hemos estado hablando acerca de estos pecados del corazón, acerca de estos ídolos de nuestro corazón que afectan nuestra vida espiritual. Y hoy me gustaría hablar de un tema delicado, y el pastor me lo asignó. Es un tema muy delicado, de hecho es un tema que se tiene que tratar con cuidado, y hemos estado orando y he pedido a hermanos que nos ayuden a orar por esto, porque son temas que se tienen que hablar. Porque si no somos instruidos en lo que dice la Biblia, podemos tomar y estamos tomando malas decisiones que afectan nuestra vida espiritual. Yo quiero hablar del pecado de la lujuria. El pecado de la lujuria. Vamos a estar tocando temas como de la sensualidad, de la inmoralidad, a la luz de la palabra de Dios. Hermanos, hoy en día nuestro mundo está sumergido en la lujuria. Si usted ve un comercial que anuncian cualquier cosa, sale una mujer semidesnuda. Lo mismo pasa con hombres, ¿verdad?, en la televisión. Si le anuncian un reloj, sale alguien sin ropa. O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Es una técnica de la mercadotecnia, pero se usa la sensualidad y la lujuria para atraer. Y podemos decir lo mismo de la música. Las revistas y cualquier otro medio de comunicación hoy en nuestros días, nuestro mundo está sumergido en la lujuria. Y se nos hace tan inocente, se nos hace tan normal, podemos pasar en la televisión y ver tantos comerciales y no sentir nada de repugnancia por las cosas que estamos viendo, porque es tan natural la inmoralidad, la lujuria, que cuando volteamos a ver nuestra generación nos damos cuenta de todos los estragos que ha causado tan sutilmente a través de los tiempos. Y quizá usted muchas veces ha escuchado cómo antes en la televisión era muy estricta en la cantidad de contenido sensual que se mostraba. Hoy en día es el lugar más liberal que puede encontrar en los medios. Mientras nos sentamos en la banca, en las bancas de nuestra iglesia, y pensamos que no pasa nada. Hay cientos de parejas que se han dividido por causa del adulterio. Miles de jóvenes y señoritas que viven esclavos de la masturbación y pornografía. y muchos más que están teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y muchas veces pensamos que la impureza sexual solo es un asunto de hombres, un problema de hombres, ¿verdad? Ellos son los que tienen que mejorar. Sin embargo, no es un problema de hombres, hermanos, es un problema humano. Es un problema del pecado de nuestro corazón. ¿Qué es la lujuria? Parte del material que hemos tomado viene del libro de Joshua Harris. Él ha escrito sobre el noviazgo, ha escrito sobre... tiene un libro que se llama Le dije adiós a las citas amorosas, él y ella, seguro muchos jóvenes aquí los han leído. Y él sacó un libro hace algunos años que se llama Ni aún se nombre, donde aborda temas de este tipo más muy extenso y muy profundo. Así que si usted lo puede comprar, se lo recomiendo mucho si se lo quiere regalar a su hijo, a su hija. De Joshua Harris, Ni aún se nombre. Él en este libro define la lujuria de esta manera. La lujuria, dice, es el deseo sexual de hacer algo que Dios ha prohibido. La lujuria es desear lo que no tienes y lo que no debes tener. El deseo sano de tener relaciones sexuales, hermanos, no es malo. Dios diseñó la relación física. Pero la lujuria hace que estos deseos sean más importantes que Dios. Por eso lo llamamos el ídolo de la lujuria o el ídolo de la inmoralidad. Porque esos deseos se pueden convertir en algo más importante que Dios. Se pueden convertir en un ídolo. Joshua Harris continúa diciendo en su libro, la lujuria puede ser la lucha que defina a esta generación. Es la lucha más grande que va a enfrentar nuestra generación. Hermanos, antes no era tan fácil tener acceso a material pornográfico. Pero ahora solo tiene que activar el wifi de su teléfono y tiene la puerta abierta a todo un mundo de información. Y como padres no hemos madurado en ese aspecto. Nuestros hijos van adelante y nosotros nos hemos quedado con la mentalidad del siglo pasado. Necesitamos, hermanos, entender cómo está funcionando este mundo si queremos ayudar a nuestros hijos y a la siguiente generación que van a luchar contra la lujuria. Hermanos, dejamos que nuestros hijos tengan su teléfono y acceso a él cuando ellos quieran, donde ellos quieran. Y muchas veces lo tienen más bloqueado que una caja fuerte. He intentado abrir el teléfono de su hijo. Como 5 bloqueos y patrones y código y un IP, ¿verdad? Y no supervisamos lo que ellos están viendo. Al contrario, muchos padres dicen, no, pues es mi hijo, yo respeto su privacidad. Él quiere su privacidad, ¿verdad? Y yo voy a respetarlo. A lo que pienso, como las palabras de Cristo dijera, mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y la arrojase en el mar, que hacer tropezar a uno de sus hijos. No estamos en manos entendiendo el peligro de la lujuria. Recuerde que la lujuria puede ser la lucha que define a esta generación. Y mientras usted deja sin supervisar al teléfono y las redes sociales de sus hijos, hermanos, se han acercado a mí jóvenes diciéndome y contándome cómo las señoritas, las muchachas de su escuela, en la secundaria, se están tomando fotos desnudas y las están pasando por WhatsApp. Hermanos, es una realidad de nuestras vidas, en nuestro alrededor, a lo que los padres nos hemos, no sé si a propósito, pero nos hemos hecho los ciegos. Como si no pasara nada. Hoy en día los jóvenes no solo están viendo pornografía, sino que la están produciendo. Y pensamos, no pasa nada, voy a respetar la privacidad de mi hijo. Según algunas estadísticas realizadas a un grupo de jóvenes creyentes, se obtuvo que el 65% de los congregantes se ha visto envueltos en alguna práctica inmoral, fantasías sexuales, masturbación, pornografía, y dentro de la iglesia, dentro de los miembros, incluso infidelidad. Pero el pecado no solo afecta a la congregación, a los jóvenes y a los miembros, también a los ministros. Según esas estadísticas, el 36% de ellos había caído en algún pecado de índole sexual. Hermanos, estas son estadísticas alarmantes. Y quisiera hablar esta mañana al grupo de creyentes que ha entendido la necesidad de crecer y crecer, como lo menciona Pablo en los Tesalonicenses, jóvenes, señoritas, hombres y mujeres que desean buscar la santidad. No personas perfectas, porque muchas veces caemos en aquellos pecados que hemos jurado por millonésima vez que no cometeríamos. Pero personas que entienden que el llamado de Dios es a vivir en la santidad. Y que buscan agradar al Señor con su conducta y en sus acciones. Esta es la clase de personas a las que le está escribiendo Pablo aquí a los Tesalonicenses. ¿Cómo enfrentar, hermanos, la guerra en nuestros días contra el ídolo de la lujuria? Mira lo que dice el versículo, el pasaje en el que estamos estudiando. Dice versículo 1, exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo conviene conduciros. Hay una manera, hermanos, en las que usted se debe comportar. Y estando en la universidad, recuerdo cómo a muchos no les gustaba que les dijeran cómo se tienen que comportar. En la universidad cristiana, ¿verdad? Había ciertas normas de conducta, incluso de trato entre los jóvenes y las señoritas. Y a veces lo ven como, ay, ¿por qué me quieren hacer la vida imposible? No, es porque ellos los están cuidando, sus padres los están cuidando a ustedes, jóvenes. Y Pablo le está diciendo, hay una manera en la que deben conducirse. ¿Para qué? Para agradar a Dios, según versículo 1. Y de esta manera tienes que crecer y crecer más. Versículo 2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Bien, Pablo está hablando a los Tesalonicenses. Pablo ya les había predicado a los Tesalonicenses y les dice, ustedes ya saben de qué les estoy hablando. Estamos tocando temas delicados. Y pensamos, no, nosotros no sabemos, Pablo, dinos. ¿Qué es lo que ellos ya saben? Versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Dice, lea conmigo, por favor. Que os apartéis de fornicación. Muchas veces escuchamos a personas decir, no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Pero la Biblia es muy clara en enseñarnos lo que Dios quiere para ti, para usted, para nosotros. En este versículo encontramos la voluntad de Dios expresada en dos partes, una positiva y una negativa. Como vemos, la voluntad de Dios, positivo es vuestra santificación, por un lado, ¿verdad? Y del otro lado tenemos la parte negativa que dice que os apartéis de fornicación, como si fuera una Y, una Y, dos puntos diferentes radicalmente que usted puede tomar, una decisión que le va a llevar hacia un lado o hacia el otro. La voluntad de Dios, y en realidad está diciendo lo mismo, casi la traducción pudiera ser, la voluntad de Dios es vuestra santificación, o sea, que os apartéis de fornicación. Y eso es muy importante porque si yo sigo la voluntad de Dios por un lado, eso me va a apartar del pecado, de la sensualidad y de la lujuria. Pero si no me aparto de la fornicación, si al contrario consiento la lujuria, eso me va a apartar de Dios. Entonces por eso es importante, y Pablo hace esta aclaración con estas dos ideas en el versículo número 3, para decirnos que si tú no te alejas del pecado, de la lujuria, el pecado te alejará de Dios. Pero si tú buscas la voluntad de Dios, si tú quieres agradar a Dios y sigues a Cristo, eso te va a alejar del pecado. La palabra griega utilizada para fornicación es la palabra porneia, de donde tenemos la palabra pornografía. Esta palabra nos da la idea de inmoralidad sexual general. Es utilizada para hablar de cualquier actividad sexual ilícita. Y muchas veces surge la pregunta, sobre todo los jóvenes, sobre todo en el noviazgo, ¿verdad? Cuando ya andan ahí con un joven, alguna señorita, y la pregunta a veces es, ¿qué tan lejos podemos llegar? ¿Hasta dónde? ¿Cuánto de la lujuria podemos permitir? ¿Cuánto puedo disfrutar? De alguna manera ellos lo ven así. Y la Biblia nos da una respuesta. De hecho, Pablo nos da la respuesta, no en este pasaje, y quiero que me acompañen al libro de Efesios, sin perder Tesalonicenses. Quiero que vayamos a Efesios, capítulo 5, versículo 3. Estamos viendo qué es la voluntad de Dios. Conocer y hacer la voluntad de Dios me ayuda a luchar contra la lujuria y contra la inmoralidad. Efesios capítulo 5, Efesios 5, versículo 3. Mire cuál es la norma que Dios quiere que usted siga. Hombres, hermanos, hermanas, jóvenes, señoritas. Esto es la cantidad de lujuria que usted puede permitir en su vida. Léalo conmigo, hermanos, por favor. Pero fornicación, perdón, y esta es la misma palabra, porneia, que habla de actividad sexual ilícita, desaprobada por Dios. Leamos otra vez, perdón. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Esto es la cantidad de inmoralidad que usted puede permitir. Nada. Cero. Ni un susurro, ni aun se nombre, ni un chiste, ni un nada. Ese es el estándar, esa es la norma de Dios. A veces pensamos, ¿verdad? No, pues yo no he hecho nada malo. Sí, pero seguimos por debajo de lo que Dios quiere. Ni aun se nombre. Esto, mire que hay otra palabra junto con esta, con fornicación. No solo es fornicación, pero fornicación ¿y qué? Y toda inmundicia. Esto, hermanos, se refiere a cualquier cosa que nos lleve a la impureza. Por ejemplo, una señorita puede decir que nunca ha caído en la lujuria porque no ha tenido relaciones sexuales con su novio. Sin embargo, la forma de tratarse, las palabras que se expresan, el contacto físico que tiene con él, puede hacerse de manera impura y cargada de lujuria. No necesariamente es llevar el acto sexual mismo. Dios, a través de Pablo, ¿verdad?, nos está instruyendo lo que Él quiere. Fornicación y toda inmundicia, nada. Ni aun se nombre. Lo mismo podemos decir de aquel hermano o aquella hermana casado, casada, que se acercan a una persona del sexo opuesto, que no es su cónyuge. Puede que no tengan contacto físico con ella, pero su manera de hablar o su manera de escribir por WhatsApp puede hacerse de forma impura, cargada de lujuria. La voluntad de Dios, hermanos, es nuestra santidad. No solo que evitemos los pecados sexuales escandalosos, sino que luchemos por eliminar de nuestra vida toda clase de impureza en pensamientos y en acciones. Todo esto a un nivel de ni aun se nombre. Todos aquellos hermanos que quieren hacer la voluntad de Dios, que entienden la voluntad de Dios para su vida, toman en serio la lucha contra la lujuria. Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y cada día desde que nos paramos en la mañana y decimos: Señor, tu voluntad para mi vida es que yo sea santo, es que yo siga el camino de la santidad, es que yo viva con el estándar de ni aun se nombre, ni un chiste, ni una broma, ni una vista. Seguir la paz con todos y la santidad, y termina diciendo el autor de Hebreos, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Hermanos, esto no es una regla, esto es un estilo de vida. Si no estás luchando contra la lujuria y el pecado de la inmoralidad, está en riesgo tu destino eterno. Todos aquellos que entienden que la voluntad de Dios es su santificación, toman en serio su relación con Dios y su lucha contra la lujuria. Mateo 5:8 dice: bienaventurados los de limpio corazón. Ese pasaje fue expuesto, parece, la semana pasada. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Un predicador dijo que se les puede decir a los de limpio corazón que ellos verán a Dios, porque solo los de limpio corazón lo desean. Hermanos, la primera cosa que nos va a ayudar en nuestra lucha es entender qué es lo que Dios quiere de mí. ¿Cuál es la norma? ¿Cuál es el estándar de Dios para mi vida? Su voluntad es nuestra santificación a un nivel que tanta lujuria y inmoralidad puedo permitir, ni aún se nombre. A un nivel de cero. Nada. Pero eso pudiera sonarnos un poquito rígido de Dios, ¿verdad? ¿Por qué Dios pone el estándar tan alto? Y una vez estábamos evangelizando y mi esposa escuchaba hablar, ahí hablaba con una señora y decía, no, creo que Dios nos pone las reglas muy altas para que nosotros pues intentemos nada más llegar allá. No quiere Dios que las cumplamos. No, Dios sí quiere que las cumplamos. Esa es su voluntad, la Biblia es clara, pero nos pudiera parecer un poco rígido. Pero por eso Pablo continúa diciendo en Tesalonicenses, volvemos a nuestro pasaje central, 1 Tesalonicenses 4, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Pero ahora lea conmigo versículo 4, dice... Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Muy bien, sin considerar los debates de traducción, la palabra esposa es la palabra vaso, puede traducirse de varias maneras, puede referirse a su propio cuerpo, pero de acuerdo a lo que estuve estudiando, parece más adecuado como la traduce nuestra Biblia. Que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Hermanos, porque este es el diseño que Dios creó. Él diseñó el matrimonio. Él dio el mandamiento de fructifíquense y multiplíquense. En Génesis capítulo 1, versículo 28. Pero por si no les quedó claro, lo repite cuando después de Noé salen del arca y sus hijos están ahí. Y él le repite, fructifíquense y multiplíquense. En Génesis 9, versículo 7. Hermanos, y por si no se nos olvidaba cumplir, ¿verdad?, esa tarea de multiplicarnos, Dios nos capacitó con algo tan increíble llamado impulso sexual. Dios en su sabiduría, dice Joshua Harris, Dios en su sabiduría hizo a los hombres y a las mujeres criaturas sexuadas con una atracción magnética mutua. Recuerdo cuando estábamos en la universidad, en una de las clases de Biblia, de esas clases donde salen temas debatibles, y estábamos hablando, salió el tema de la sexualidad en una de nuestras clases. Y después, platicando con una de nuestras compañeras, ella comentaba, ¿verdad?, de ahí dentro del grupo, que ella creía, esa era su convicción, que la relación sexual solo era para procrear. Que si usted llegaba a sentir algo de placer, entonces se convertía en pecaminoso. Pero eso es una idea incorrecta, porque Dios no hizo una cosa separada de la otra, ¿verdad? Es como si Dios hubiera creado la comida, pero no nos hubiera dado el apetito por ella, ¿verdad? Solo nos hubiera dicho, come. No, no tengo hambre, come, ¿verdad? Como le decimos a los niños chiquitos. No, es parte, no podemos separar una cosa de la otra. El deseo sexual y el placer sexual. El mandamiento de Dios y la motivación para hacerlo. Y esta era la opinión de esta compañera de la universidad. Probablemente a veces tenemos la tentación de ver el impulso sexual, el deseo de tener relaciones sexuales, a veces lo vemos como una maldición más que una bendición. Y esto quizá por lo que tal vez, probablemente, algunos padres que les han enseñado a sus hijos que todo eso es malo, todo es malo, y no les instruyen en temas de sexualidad. Recuerdo, me estaba platicando una persona de mi familia, que cuando era joven su mamá le dijo, que no te agarren la mano, ¿verdad? Hace muchos años, ¿verdad? Ya, todavía yo no había nacido. Que no te agarren la mano, porque si te agarran la mano te vas a quedar embarazada, ¿verdad? Y él tenía miedo, su mamá se lo dijo para que no se acercara a los hombres. Bueno, la mamá tenía 9 hijos, ya sabía de qué hablaba. Y está esta persona toda atemorizada de que le agarren la mano porque tiene miedo de quedar embarazada. Obviamente, antes de la televisión, creo. A veces la falta de instrucción puede llevarnos a ideas equivocadas sobre asuntos bíblicos correctos. Mire lo que dice el versículo. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Hermanos, es increíble pensar que la relación sexual apasionada fue idea de Dios. es el deseo y el diseño de Dios. A Él no le molesta, ni está en contra de esto. Cantar de los Cantares, por ejemplo, es un libro de la Biblia que usted puede leer como matrimonio y puede ver cómo es un matrimonio que está celebrando la relación sexual pura en el matrimonio. A través de diferentes figuras que a veces pudieran hasta hacernos reír un poco, ¿verdad? Porque son en otro contexto. Hebreos capítulo 13, versículo 4 dice: honroso sea en todos el matrimonio, y agrega, y el lecho sin mancilla. O sea que el matrimonio debe ser algo valorado, debe ser algo apreciado, y la relación íntima matrimonial. Eso es el lecho sin mancilla. Que esa relación íntima se haga de manera pura. Dios aprueba. Dios aprueba la relación física. Y podemos notar que Dios ha diseñado todo ese deseo por tener relaciones, pero en el marco del matrimonio. Dios jamás lo ha permitido fuera del matrimonio. Siempre que habla de la relación física, está en el contexto del matrimonio. Es el diseño de Dios. Si bien su norma de inmoralidad y de lujuria es ni aun se nombre, Dios ha provisto una manera en la que esos deseos pueden ser satisfechos, y se llama matrimonio. Es el diseño de Dios. El deseo sexual es un regalo asombroso y bueno de parte de Dios. No lo vea, sobre todo los jóvenes que luchan y saben que hay algo incorrecto en eso. No lo vean como una maldición. El problema no son las relaciones sexuales, el problema es el pecado que ha manchado lo bueno que Dios ha hecho. Lo ha llenado de pecado. Es bueno de parte de Dios que Él quiere que practiquemos en el contexto de el matrimonio. Y al igual que los otros impulsos, Dios nos dio estos deseos para dirigirnos hacia algo. ¿Alguien me puede regalar un poquito de agua, por favor? Perdón, ay, se me está acabando la voz. Dios diseñó estos deseos para dirigirnos a algo, así como cuando usted tiene hambre y le empieza a sonar el estómago y no ha comido en un buen rato, y de repente todo empieza a oler a comida. ¿No se ha dado cuenta de eso? Así todo empieza. Pasa el perfume de mi esposa, se huele a comida. Todo huele a comida, ¿verdad? Cuando uno tiene hambre. Porque ese impulso, ese deseo, ese apetito, Dios nos los dio para dirigirnos a algo. Para que no olvidemos saciar nuestra hambre. De la misma manera, el deseo por la relación sexual se une a todos los deseos que tenemos como personas. Así como el hambre. Dios lo diseñó para dirigirnos a algo. El apetito sexual es para que los hombres y mujeres sigan uniéndose en matrimonio, creando una descendencia para la gloria de Dios. Cuando llegamos a la etapa de la pubertad, ¿verdad? Esa etapa muy extraña donde muchos cambios comienzan a suceder y ya los chamacos mocosos y las niñas apestosas ya no nos parecen tan repulsivos como antes, ¿verdad? Y ya se empiezan a ver de manera diferente, el cuerpo empieza a cambiar de manera extravagante y algo está sucediendo, ¿verdad? Esto debe guiarnos a algo, a madurar. Cuando comenzamos a tener estos deseos, ¿verdad? Atracción extraña por la persona del sexo opuesto, debe guiarnos a algo. A prepararnos, hermanos, para que un día podamos formar un hogar, podamos formar un matrimonio, podamos ser un hombre y una mujer de Dios que le honra a través de honrar el matrimonio. Gracias, hermano. Hermanos, este deseo nos debe llevar, hermanos, a terminar tu carrera, a buscar un empleo, a encontrar a alguien con quien te puedas casar dentro. Recuerda el primer punto, la voluntad de Dios. Dios ha diseñado esto tan perfecto. Pero notemos cómo dice el versículo 4. El versículo 4 no dice que cada uno sepa tener a su propia esposa y ya. Hay algo que continúa diciendo el versículo 4. ¿Alguien puede leerlo, por favor? En santidad y honor. Muy bien, aún dentro del marco del matrimonio hay un límite. John Piper, pastor y autor, explica lo que es la lujuria utilizando una pequeña ecuación. Él dice que la lujuria es el deseo sexual menos santidad y honor. Es la manera en que el diablo y el mundo han corrompido algo tan hermoso que Dios ha creado, porque puedes tener algo bueno, pero le quitas la santidad y el honor, y tienes toda clase de depravación y perversión inmoral y sexual. Si un hombre o una mujer pueden satisfacer sus deseos dentro del lecho matrimonial, porque Dios así lo ha diseñado, y se casan, ¿verdad? ¿Se ha preguntado por qué existen tantos casos de adulterio? Pero si ya pueden tener sus deseos satisfechos de manera de dentro de la voluntad de Dios, ¿por qué hay tantos casos de infidelidad? Porque la lujuria, hermanos, es el deseo idólatra, insaciable, que rechaza las normas de Dios y busca la satisfacción fuera de Él. La lujuria codicia lo prohibido. Dios ha dicho en Éxodo 20, 17, de hecho es el último mandamiento, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Y esa es la razón por la que David codició a Betsabé, aún teniendo dos esposas y concubinas. Y uno dice, bueno, David, ya no tienes esposas. Salomón, ¿cuántos eran? 600 esposas, 400 concubinas, al revés, algo así. Eran 1,000 mujeres. Y aún así, seguí. Espérate, ¿qué está pasando en esto? Porque la lujuria siempre quiere lo prohibido. Por cierto, eso nunca lo aprobó Dios. Según el libro de Éxodo y Deuteronomio, cuando se da la ley, Dios dijo que los reyes no deberían de tener ni caballos, ni muchas esposas, ni hacerse de mucho dinero. Entonces, eso era algo que desaprobado por Dios. Permitido, pero desaprobado. Entonces, Dios ha diseñado el matrimonio como la forma para satisfacer nuestros deseos sexuales, pero la lujuria corrompe todo eso. Y si no tenemos, y si no estamos luchando contra la lujuria antes del matrimonio, cuando lleguemos al matrimonio, no crea que las cosas van a cambiar. No crea que los deseos van a quedar totalmente satisfechos. Si usted no lucha contra la lujuria, no va a poder disfrutar del placer sexual que Dios ha diseñado en su voluntad. Es por eso que en este punto quisiera hacer una advertencia. Muchas personas, y digo muchas, porque he escuchado muchos casos, que saben que Dios aprueba la relación física en el contexto del matrimonio, buscan el matrimonio con el único propósito de legitimar sus deseos sexuales o de tener relaciones de manera legal. Y dicen, pues me tengo que casar. Y buscan a alguien para casarse, o ya tienen a alguien, ¿verdad? Y solo buscan un pretexto y dicen, vamos a casarnos porque ya, ¿verdad? Se les cuecen las habas, dijera mi abuelita. Y en la consejería prematrimonial siempre es importante hacer la pregunta, ¿por qué te quieres casar? ¿Cuál es tu principal propósito para casarte? Esta pregunta es muy importante porque la Biblia dice que el matrimonio debe ser honroso. O sea, que usted tiene que tomarlo con el valor que debe tener. Matrimonio no solamente es sexo, es más que eso. Tiene un propósito eterno y glorioso dentro del plan de Dios para la humanidad. Es una manera en la que Él muestra su gloria en la relación de Cristo con su iglesia, como lo hemos escuchado muchas veces. Y si las personas no lo entienden, van a buscar el matrimonio de manera egoísta y se encontrarán con muchas otras sorpresas. Recuerdo cuando estábamos un día en la Ciudad de México visitando a un tío, hace algunos años, donde tener DVD era una novedad, y él dijo, quiero comprarme un DVD, vamos a ver películas en mi casa, y bueno, fuimos al mercado, quién sabe dónde fuimos a meternos, espero no haya sido Tepito, porque estaba así súper feo. Y llegamos y estábamos buscando un DVD, en ese entonces andaban como en 1,200 un DVD. Y encontramos uno en 400 o 500, algo así. No, nos brillaron los ojos. No, este sí, este ve muy bueno y vamos a llevárnoslo. Y no, y rápido, ¿verdad? Yo no sabía, mi tío era según el experto. Y bueno, pagó. Y ya cuando habíamos pagado, ya habíamos firmado, ya estaba el DVD y nos dicen, bueno, solo que este DVD necesita un adaptador que cuesta como 600. Ah, y un cable que se conecta a la televisión que cuesta 500. Y nosotros, oye, ¿por qué? Híjole, o sea, nos transaron, como se dice bien, ¿verdad? ¿Por qué no nos dijeron antes que todas estas cosas necesitábamos? Y algunas personas llegan así al matrimonio buscando una sola cosa, legitimar sus deseos. Cuando se casan, viene la responsabilidad, viene toda la carga de vivir con dos pecadores en un mismo, ¿verdad?, en un mismo hogar y la lucha del matrimonio. Y dicen, a ver, ¿por qué no vi antes que esto venía, ¿verdad? Si solo buscas el matrimonio para tener relaciones sexuales de manera legal, o porque te dijeron que eso te va a ayudar, déjame decirte que estás siendo guiado por la lujuria y no por la voluntad de Dios. Solamente llegarás a formar parte de las estadísticas de divorcios en la lista del registro civil. Así que, hermanos, dos cosas hemos visto. Para luchar contra la lujuria debemos entender la voluntad de Dios. Es nuestra santificación. Que nos apartemos de fornicación a un nivel de ni aún se nombre. Segundo lugar, Dios ha provisto para luchar contra la lujuria una manera llamada matrimonio, un diseño eterno y perfecto de Dios para mostrar su gloria, donde usted también, Dios ha provisto del deseo sexual apasionado que Él aprueba dentro del contexto de la relación marital. Y en tercer lugar, mire cómo continúa diciendo Pablo, versículo 5. Por favor, vamos a leerlo juntos. Dice así la palabra de Dios: no en pasión que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Si usted quita santidad y honor, va a encontrar toda clase de depravación. Muy bien, y si continúa diciendo, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Este es el estilo de vida de alguien que no conoce a Dios, es siempre buscando satisfacer sus deseos emocionales. No solamente la lujuria tiene que ver con el acto físico, sino con pensamientos, con deseos, con anhelos, con cosas que uno ve. La concupiscencia, hermanos, es un deseo codicioso de satisfacer los deseos de la carne. Eso es lo que significa concupiscencia. Deseo codicioso. Es por eso que cuando alguien ve a otra persona con lujuria, no lo ve como una persona, lo ve como un objeto. De hecho, ¿sabe usted que se han hecho estudios, los que estudian el cerebro? No sé cómo se llaman. Neurólogos, gracias, me salvaron la tarde. Se han hecho estudios los neurólogos que cuando alguien ve y ponen a alguien a ver imágenes de personas, ¿verdad?, del sexo opuesto, desnudas, que cuando alguien ve a otra persona con lujuria, se activa la parte del cerebro a donde solamente usted ve lo mismo que si usted viera un teléfono celular o cualquier otra cosa, un carro o una casa. Usted comienza a ver a las personas o aquello como un objeto y no como una persona. Es un deseo codicioso de satisfacer los deseos de la carne. Pablo menciona que esto es un estilo de vida porque la lujuria nunca se puede saciar. Le voy a leer, vamos juntos, sin perder Tesalonicenses, a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Y después versículo 14, 2 de Pedro 2, 10 y 14. Léalo conmigo, por favor. Dice así la palabra de Dios: y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío. Pueden notar que normalmente cuando hablamos de los pecados de índole sexual, Pablo, la Biblia utiliza estas dos palabras juntas, concupiscencia, inmundicia, todo lo que hemos mencionado anteriormente. Versículo 10 dice que aquellos que andan en concupiscencia desprecian el señorío del Señor, pero de Dios, Pero dice versículo 14, léalo conmigo. Tienen los ojos llenos de adulterio y no se sacian de pecar. Seducen las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Dice que no se sacian de pecar. La lujuria, hermanos, es algo que no usted no puede satisfacer. Aunque te entregues a toda clase de actos indecentes, nunca te saciarás de cometerlos. Nunca lograrás fantasear lo suficiente como para saciar a la lujuria. O acostarte con la cantidad de personas necesarias, o masturbarte lo suficiente, o mirar la cantidad de pornografía suficiente como para saciar la lujuria. Siempre va a haber más, y va a desear más, y va a desear más. Joshua Harris sigue diciendo en su libro: puedes atiborrarte de lujuria, pero siempre estarás hambriento. Te encontrarás atrapado, sumergido en el pecado, tratando siempre de alcanzar algo que no puedes obtener. Si permites la lujuria, no creas que los deseos se calmarán. Al contrario, todo será cada vez peor. Y ustedes como padres pueden entenderlo. Es como si a su hijo él hiciera un berrinche y usted le da lo que él quiere. No se levanta el día de mañana diciendo, ahora me voy a portar bien. No, cada vez va a ser más, y va a ser más, y va a ser peor. Así es la lujuria. Al decir no a las relaciones sexuales fuera del matrimonio, no estamos negando nuestra sexualidad, sino que estamos luchando por ella. Porque Dios está a favor de ella, Dios la diseñó. La rescatamos para que la lujuria no la arruine, para que el matrimonio sea honroso y no haya mancha en la relación íntima del lecho matrimonial. Por tanto, hermanos, los que más necesitamos en esos momentos, cuando nuestros pensamientos y nuestros deseos buscan saciarse con deseos lujuriosos, mire lo que dice el versículo 5: no en pasión de concupiscencia, 1 Tesalonicenses 4:5, no en pasión de concupiscencia, que no puede ser saciada, como los gentiles, termina diciendo, que no conocen a Dios. Lo que más necesito en esos momentos, donde mi mente está atrapada dentro de un círculo vicioso, mi corazón y mis deseos, que no pueden ser satisfechos en un círculo de pecado y de, hermanos, de esclavitud. Lo que más necesitamos es ver a Cristo. Es buscar a Cristo, buscar su gracia, buscar la cruz. 2 Corintios 3:18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, dice que somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Si yo quiero seguir a Cristo y su voluntad, necesito ver a Cristo para poder ser como Él. Y me temo que cuando escuchamos una predicación y volvemos a casa, dispuestos a tomar decisiones para la gloria de Dios, me temo que lo que hacemos muchas veces es ponernos una serie de reglas, someternos bajo el yugo de la ley. Bueno, ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer aquello, ya no voy a ver esto, ya no voy a juntar con tal persona, y nos ponemos un montón de reglas, pero eso no funciona. La evidencia es que cuántas veces hemos dicho, nunca más lo voy a volver a hacer, y hemos vuelto a caer. La ley jamás ha sido la respuesta para luchar contra el pecado. Nada va a dar resultado. Porque cuando yo hago esto, cuando me pongo un montón de reglas, lo que estoy haciendo es confiando en mi propia fuerza de voluntad. Es diciendo, esta vez sí voy a poder. Esta vez no voy a caer. Esta vez sí lo voy a hacer. Y me pongo reglas, es confiar en mi propia fuerza de voluntad. Pero estamos poniendo la esperanza en la fuente equivocada de poder. Solo el poder de la cruz, hermanos, solo el poder de la cruz es capaz de romper el poder del pecado que nos mantiene esclavizados. Versículo 5 dice, no en pasión de concupiscencias. Y en su libro de Gracia Venidera, de John Piper, dice que debemos combatir el fuego con el fuego. El fuego de los placeres lujuriosos debe combatirse, no con una serie de reglas que debemos cumplir, no, sino con el fuego de una pasión y un gozo por Dios, no con prohibiciones y amenazas. debemos combatirlo con la promesa sólida de una felicidad superior. Ese es el pecado, es escoger lo incorrecto, no escoger a Dios porque creo que el pecado me va a dar más placer. Porque olvido que en la presencia, es que dice el Salmo 16, 11, en tu presencia hay plenitud de gozo. Salmo 17, 15 dice, estaré satisfecho cuando despierta tu semejanza. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Salmo 25. Job, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierta tu semejanza. Ese era Job. Hermanos, es caer bajo el engaño de Satanás que el pecado me va a dar más placer que Dios. Entonces Piper dice, debemos combatir el fuego con el fuego. El legalismo nunca es la respuesta. Solo podemos luchar contra la lujuria en la confianza de que hemos sido perdonados por completo delante de Dios por la gracia de su sacrificio en la cruz por nosotros. Es ir a la cruz y ver lo que costó nuestro pecado. Es ir a la cruz y ver lo que Cristo hizo por nosotros. Crecer en nuestra apreciación de Cristo y su sacrificio a nuestro favor. Piensa en Cristo. Y yo sé que es la parte más difícil, ¿verdad? Pero hermanos, cuando en mi mente, en mi corazón, a veces estoy luchando. Porque ese es un problema de la humanidad caída. Muchas veces, y no sé qué hacer, ¿verdad? Ahora está mi esposa, hablo con ella, oramos juntos, pero a veces no es suficiente. Me pongo mis audífonos y me pongo a escuchar música. Música que me recuerde el Evangelio, que me recuerde lo que Cristo hizo por ese pecado que muchas veces permitimos. Vaya a Cristo, busque a Cristo. Doble sus rodillas y dígale, Señor, en esos momentos donde la lujuria ofrece más placer, ayúdame a ver que solo tú me puedes satisfacer. Porque si usted permite y no lucha, recuerde, la vida cristiana es una vida de lucha. Si no lucha contra la lujuria, va a entrar en un círculo de esclavitud, donde a muchos les ha costado años salir de ahí. Pasión de concupiscencias, y la respuesta es conocer a Dios. En tercer lugar, para luchar contra la lujuria y la inmoralidad, necesito conocer a Dios. No como los gentiles que no conocen a Dios. Crecer en mi apreciación de Cristo. Arrepiéntase de sus pecados y confíe en Jesús. No en su fuerza de voluntad y no en sus reglas para portarse bien. Necesito tres cosas para luchar contra la lujuria. Debemos entender la voluntad de Dios. Él es mi santificación. Que yo viva apartándome de la fornicación. Actividad sexual inmoral ilícita. El diseño de Dios, que yo pueda vivir en la voluntad de Dios dentro del matrimonio. Y el conocimiento de Dios, que mi mente pueda deleitarse en quién es Dios y llenar mi mente y mi corazón de quién es Él. Y déjeme decirle, no es ningún truco mágico ni una clave, pero si usted busca al Señor con todo su corazón, le puedo asegurar, Él obra, Él responde, si usted dobla sus rodillas en ese momento. Entonces, después de haber visto estas tres cosas, quiero hablarle de otras ocho cosas. No es cierto, no son ocho cosas. Son varias cosas, pero son ya algunas precauciones prácticas sobre la lujuria y el pecado que puede convertirse en un ídolo de nuestro corazón. Son varias cosas, no le diré cuántas para que no se asuste, pero son cortas. Una, tenga cuidado en cómo saluda a los hermanos o a las hermanas. No importa si usted es un adolescente o un hermano de edad avanzada. Recuerde, es un problema de la humanidad. Sobre todo saludos de beso y abrazos pueden ir acompañados de algo de lujuria. Recuerde que la lujuria no es un problema solamente de los jóvenes. Dos, tenga cuidado de no estar a solas con alguien de sexo opuesto. No importa si están en la iglesia tocando el piano, cantando himnos sacrosantos o en cualquier otro lugar, La Biblia dice que el que cree estar firme, mire que no caiga. Por tanto, también tenga cuidado que su hijo o su hija no se encuentren solos con alguien del sexo opuesto. Tenga cuidado de cómo y cuánto usted se escribe con alguien del sexo opuesto, sobre todo si no es su esposo o su esposa. Y como los jóvenes no tienen esposos y esposas, tenga cuidado de que cómo se escriben sus hijos con personas del sexo opuesto, sobre todo llamadas también a altas horas de la noche. Para las muchachas, tengan cuidado de las películas románticas. Muchas de esas películas están diseñadas para despertar, como dice Cantares capítulo 8, despertar en ti deseos inapropiados. Lo mismo pasa con la música, las imágenes y los pósters de ese artista o videoblogger que tienes guardadas en tu celular o en tu cuarto. Todo eso está diseñado para despertar en ti deseos inapropiados. Para los muchachos, tengan cuidado de no dar una segunda vista a aquello que te llama la atención. No tienes que ver todo lo que pasa por enfrente de ti. Pueden ser revistas cuando entras al Oxxo. Sobre todo están ahí los cables de celulares muy cerca, ¿verdad? Entonces te vas a ver tentado en eso. O alguna persona, alguna señorita vestida de manera inapropiada. Ten cuidado, joven, de la publicidad en internet y de comerciales en la televisión. Los hombres somos más visuales. Esto debemos entender el diseño como Dios nos hizo. Por lo que una imagen que puedes ver por 2 o 3 segundos puede quedarse grabada en tu mente por semanas. Para los hombres y mujeres, Dios nos diseñó diferentes. El hombre fue creado para alcanzar y conquistar, y la mujer para atraer. Es el diseño que Dios hizo. Con ese chip nos puso para poder seguirnos uniendo, cumpliendo con su voluntad. Dios nos hizo así, para poner en práctica con nuestro esposo o esposa. Por favor, no lo hagas con alguien diferente. Para todos, tengamos cuidado, hermanos, de cómo nos vestimos. Paul Washer dice que tu ropa debe ser el marco de tu cara, no de tu cuerpo. Ten cuidado de a dónde estás llamando la atención. Y eso es algo que hemos puesto en práctica, ¿verdad?, en nuestro hogar. Algo que aprendimos en la iglesia de mi esposa. Siempre antes de salir, mi esposa me pregunta, ¿cómo me veo?, ¿verdad? Y ya sabemos lo que eso significa. Cuidémonos, hermanos, unos a otros. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Tenga cuidado de supervisar los dispositivos electrónicos de sus hijos. No se crea el cuento de que tiene su teléfono súper bloqueado por si se lo roban, ya que hoy en día los ladrones pueden desbloquearlo con un tutorial de YouTube. Supervise no solo su celular, sino su computadora y lo que ve en televisión. Nunca lo deje ver televisión solo. Y uno de los peligros más grandes es la televisión en los cuartos. Tenga cuidado del pensamiento de no pasa nada. O ya sé hasta dónde llegar. Yo sé cuándo decir no. Lo mismo han dicho drogadictos y alcohólicos que ahora están sumergidos en los vicios. Es el mismo engaño de Satanás que llevó a Adán y Eva al destierro y a toda la humanidad a la condenación. El pensamiento de, mira, muérdele, no pasa nada, vas a ser como Dios. La lucha contra la lujuria y la impureza, hermanos, es tan fuerte que nos atrae. Por eso Pablo menciona en Timoteo, huye de las pasiones juveniles, huye. No te creas demasiado fuerte como para decir, yo puedo resistir, yo sé cuándo decir no. No. Los que salen victoriosos son los cobardes, los que huyen. ¡Huye del pecado, de la inmoralidad! La lujuria y la impureza es tan fuerte que nos atraen, nos atrapan y nos persiguen, incluso cuando hemos jurado por enésima vez que no caeríamos. Sin embargo, el poder de la cruz es capaz de romper el poder del pecado que nos mantiene esclavizados. Solamente podemos luchar contra la lujuria en la confianza de que hemos sido perdonados por completo de Dios, por Dios, gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. Hermanos, seguid la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Es un tema delicado, pero es un tema importante porque es un... Joshua Harris lo menciona, la lujuria puede ser la lucha de esta generación. Nunca habíamos tenido tanto acceso a la información como en nuestros días, pero me temo que como padres, como hijos incluso, no hemos prestado el cuidado necesario. Y hoy día en nuestra sociedad estamos viendo los estragos de lo que la lujuria ha causado. Y lo más triste es cuando nos sentamos y decimos, pensamos, no pasa nada. Ayúdanos, Padre. Queremos luchar. Queremos abundar más y más en saber cómo debemos conducirnos y agradar a Dios. Esta no es la lucha solo de los tesalonicenses en una ciudad en crecimiento del primer siglo, es una lucha de la humanidad. Y si no entendemos primero qué es lo que tú quieres para nosotros, que tu voluntad es nuestra santificación, que corramos a la santidad de Cristo Jesús y digamos no a la lujuria y a la inmoralidad, a un nivel de ni aún se nombre. Si no entendemos y no somos radicales en obedecer tu voluntad, nunca experimentaremos el verdadero gozo y placer que tú has diseñado para nosotros dentro del matrimonio. Y aun cuando las luchas vienen, porque en el matrimonio no se acaban las luchas, probablemente se triplican. Y en esos momentos donde la concupiscencia busca, es un deseo saciable, insaciable, que busca ser satisfecho, en esos momentos debemos correr a Cristo y a la cruz y decir, Señor, tú eres el único que me puede satisfacer. Tú eres el único que me puede dar un gozo verdadero y eterno. Señor, ayúdame a ver que las ofertas de gozo y placer que el pecado me dan no son comparables a la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse en Cristo Jesús. Nuestro tesoro está en los cielos, nuestra ciudadanía está en los cielos y debemos vivir como ciudadanos del reino, luchando contra la lujuria y el pecado, este pecado que puede convertirse en un ídolo en nuestro corazón. Ayúdanos, Padre, aplica esta palabra, Señor, no mis palabras, tu palabra, Padre, que podamos volver y volver a este pasaje y recordar lo que tú quieres para nosotros. Hermanos, varones, hermanas, jóvenes, señoritas, que podamos luchar por la santidad. Te lo suplicamos, Dios, por Cristo Jesús. Amén.